Dice que llegaron los reporteros de Telecinco a Andalucía a averiguar el arte que había en Andalucía y fueron a preguntarle a Benito el Tontito, estos tíos que llevan 2 años con el sanda puesto sin quitárselo ni para dormir, con más mierda en el sanda que una tirita de un mecánico. Y le pregunta a Benito y le dice, ¿usted cómo se llama? Yo, Benito. Y mire usted, venimos preguntando a ver, ¿usted qué opina de la poesía? Y dice Benito, la poesía llega a mi casa, la poesía rompe apuestas, la poesía necesita los cajones, la poesía encuentra droga y la poesía te lleva a mi primo para cáncer. Y dice los reporteros, perdone Benito, no nos ha entendido usted bien, queremos que nos hable sobre el poema. Y dice Benito, sí, sí, el poema va a ser sacar a mi primo de la cárcel ahora, como pueda. El lepero que entra en una sala de fiesta y de buena primera estaba ya actuando un ventríloco, como un muñeco, y se sienta el lepero en una mesa y empieza el muñeco a decir gracias y el lepero muerto de risa y otra gracia y venga muerto de risa hasta que de buena primera cuenta un chiste de lepero. Y se levanta el lepero y dice, ¡yo! No te vaya a ocurrir, ¿eh? No te vaya a pasar con los leperos, ¿eh? No me hiciste de educación de respeto. No te vaya a pasar con los leperos, ¿eh? Y le dice el ventrílocuo, hombre, usted perdone. Usted se calle que estoy hablando con el muñeco. Y un tío que va al médico y dice, verá, doctor, tengo un problema. Cuando hago el amor con mi mujer me da la impresión de que no siente nada. Algunas veces incluso se duerme en el acto. Y dice el hombre, eso tiene una explicación científica. Dice, algunas mujeres en estado de excitación se acaloran tanto que les es imposible sentir nada. Dice, el trate de hacer el amor y abanicar al mismo tiempo. Dice, el gracias, doctor. Con que esa noche marchó para casa y puso el celo, pero mientras atendía el abanico no atendía lo otro. Así que no había manera. Marchó otra vez para el médico y dice, mire, y es que ahora si abanico no actúo, y si actúo no abanico, dice, el coño, contrata a otro que abanique. Y a ver, tópese un negro por ahí. Que abanique, efectivamente contrató un negro y púsose allí encima y el negro con un abanico arriba y púsose a actuar y el negro venga a abanicar. Dice, la abanica. Y está abanicando y él actuando y dice, ¿sientes algo, Maruja? Dice, ya no, nada. Dice, el más fuerte negro, abanica ahí. ¿Y ahora Maruja qué? Dice, ya nada de nada. Dice, cago en mi manto, negro, trae el abanico para acá y ponte tú. Y ponse el negro encima y empieza el marido a abanicar. Dice, ahora Maruja siente, dice, sí, sí, ahora sí. Dice, joder, estos negros de mierda no valen ni para abanicar. Sale un gitano de un juicio acompañado por la Guardia Civil y cuando lo van a meter en la furgoneta le suena el móvil. Lo coge el gitano, ¿quién es? Manuel, soy tu mujer. ¿Cómo ha salido el juicio? Dice el gitano, ¿el juicio? El juez me ha dicho que 7 años de cárcel o 100.000 euros. Dice la mujer, Manuel, tú coge el dinero, no seas tonto. Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Dijo, pues cómo no, es de hoy. Un matrimonio que estaba durmiendo tranquilamente a las 4 de la mañana y con este miedo que hay a los robos, le dice la mujer al marido, dice, me parece que abajo hay gente. Se levanta el hombre y se encuentra un ladrón allí en plena faena. Dice, ¿qué hace usted ahí? Dice, no, mire usted, que yo no vengo a matar a nadie, ¿eh? Que yo vengo a robar. Pero ya me habéis visto la cara y ya os tengo que matar a los dos. Señora, por delicadeza había empezado por usted, pero yo no venía a matar, yo venía a robar nada más, ¿eh? Pero señora, lo siento. ¿Usted cómo se llama? Dice, yo me llamo María Teresa. Dice, ella, ya no la puedo matar. Porque claro, María Teresa se llamaba mi madre. ¿Yo cómo voy a matarla a usted si se llama igual que mi madre? A usted se salva. Amigo, pero usted, lo siento de verdad, pero usted no, ya va a caer, pero yo no venía a matar, yo venía nada más que a robar. Pero usted ya me ha visto la cara. ¿Usted cómo se llama? Dice, yo me llamo Manolo, pero en el pueblo todo el mundo me dice María Teresa.